certificado de 50 personas. Tuvieron reuniones con el Ministerio de Trabajo, pero plantean que los directivos de la empresa vienen respondiendo con inasistencia e incumplimiento de los reclamos. Por ese motivo, desde anoche permanecen pacíficamente en la planta de Mario Bravo, al 1900 en Piñeiro, Avellaneda. La tenemos en línea a Mai, una de sus trabajadoras, que tiene la gentileza de estar aquí al aire con nosotros en Aijuna. ¿Qué tal, Mai? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo andas? Hola, muy buenos días. Bueno, contanos cómo viene el conflicto, Mai, si es correcto lo que veníamos haciendo como introducción o hay otro detalle para contarle a la audiencia. No, es exactamente como vos comentabas. Estamos acá pacíficamente en la puerta pidiendo que nos den una respuesta, que haya un mediador entre los trabajadores y la patronal, que ya que la patronal desapareció, ni siquiera nos se sienta a hablar con nosotros. Allá teníamos una mesa de negociaciones donde el señor López, el dueño, la canceló. Por eso estamos acá en la puerta pacíficamente esperando que se rehaga lo que es la reunión, porque la verdad que hace 3 meses que estamos en la calle y es el día a día es muy difícil. ¿Qué es lo que produce la empresa, esa planta en particular? Zapatilla deportiva y ropa deportiva, pelota. ¿Cuántos están trabajando? Y habrán quedado 15 personas, lo que es expedición y oficina. Mai, ¿qué es lo que argumentan la patronal en relación al despido de estas 50 personas y prácticamente dejar a la mayoría en la calle? Y ellos plantean que viene mal la empresa, pero en nuestro telegrama estamos despedidos con causa de boicotear a la empresa. O sea, hay una acusación sobre ustedes. Claro, porque ellos en diciembre echaron a 20 compañeros que también no les quisieron a ellos ni reincorporar ni pagar las indemnizaciones. Entonces nosotros hicimos 2 paros donde fueron avalados por el sindicato, o sea, eran legales, y ellos se agarraron con eso. Estas acusaciones, esto que le endilgan, es como una excusa como justamente para no hacerse cargo de las indemnizaciones. Sí, totalmente. Obvio que primero nosotros queremos nuestro puesto de trabajo, pero bueno, si no hay otra opción y bueno, como él dice, si está mal la empresa, como él supuestamente dice, bueno, nosotros necesitamos las indemnizaciones para mantener nuestra familia, ya que hace 3 meses que no cobramos y estamos viviendo, la verdad, un mal momento, aunque sea que nos pague las indemnizaciones y ahí nosotros sobrevivir como podamos hasta poder encontrar un trabajo, más que ahora la calle está muy, muy complicada. Mai, esta situación de la caída de la producción, ustedes pueden dar cuenta, ha ocurrido en los últimos años, ¿hay cierta veracidad en esa situación? La caída de la producción fue porque supuestamente no habían cortes, no llegaban las bases, lo que es la tela para armarla, y nosotros veíamos y escuchábamos que ellos traían camiones de China y Brasil cuando traían importados, que es más, la planta está llena de lo que es importado. Claro, el reemplazo del importado por conveniencia sobre la producción que tenían ahí en la planta. Claro, aparte de eso, es eso, la excusa de ellos es poner como boicot cuando somos gente de 45 años a 16 años de antigüedad y la excusa de ellos es eso, para no indemnizarnos. Mai, ¿cómo sigue el tema? Ustedes están en compás de diálogo con el ministerio, pero ahí dicen, bueno, la empresa no se hace encargo. ¿Cómo continúa este conflicto? Bueno, lo que es el ministerio, nosotros fuimos hasta la puerta del ministerio la semana pasada, nos hizo hacer un petitorio que llegaba al señor Villegas, ministro de Trabajo, pero de ahí hasta ahora no tenemos respuesta, o sea, el ministerio todavía no nos dio respuesta de nada, no vino el ministro de Trabajo, no nos hicimos llamado tampoco, así que volvimos de cero. Bueno, Mai, si te parece, nosotros tenemos la intención, lo seguimos mencionando todos los días este conflicto para que la audiencia lo conozca, pero bueno, te comprometemos para en otra oportunidad de darle seguimiento a ver si se puede destrabar esta situación. Dale, dale. Muchísimas gracias. Ahí estaba May, laburante de la empresa Gael, zapatillas e indumentaria.